Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido de deportivo. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Los de Siempre. Los de Siempre. Una hora de historias, anécdotas, amenidades, emprendimientos y música del ídolo del pueblo. Los de Siempre. Compromiso, fidelidad, identidad y tradición de toda la vida. Te llevo dentro de mí, metida en mi corazón. Bienvenidas y bienvenidos a la cancha. Buenas noches, amigos y amigas auquistas de corazón. Continuamos con nuestro programa Los de Siempre. Y ahora continuamos con nuestro segmento La Yapita, un espacio dedicado a los emprendimientos de Papá Aucas, de la hinchada de Papá Aucas. Si tú eres un emprendedor o una emprendedora, puedes contactarnos con toda la confianza a nuestras redes sociales de Los de Siempre. Y con mucho gusto y sin costo te ayudamos a promocionar tu emprendimiento. Y sin más palabras, les dejamos con nuestro espacio La Yapita. Al fin lunes en la noche, qué buen ritmo que producción nos ha colocado de cortina musical, espectacular, con esa energía estamos arrancando un nuevo segmento más de La Yapita a través, por supuesto, de la radio de la Casa de la Cultura. Al fin lunes en la noche, momento preciso para volver a encontrarnos y hablar de lo que tanto nos gusta, Emprendedores en Acción y el Papá Aucas, que a propósito este fin de semana no jugó la Liga Pro por el compromiso fecha FIFA de la selección de fútbol frente a Bolivia. Sin embargo, el jueves disputaron un partido amistoso dividiendo honores a un gol por bando. Roberto Latuco Ordóñez anotó para el equipo oriental, mientras que Michael Estrada igualó para la tricolor. Con este preámbulo les saluda Lenin Figueroa y seré su anfitrión. Deseo agradecer profundamente a nuestros patrocinadores que hacen posible este espacio dedicado a promocionar los emprendimientos de la comunidad auquista. ¡Cariño! ¡Sí! Radio Casa de la Cultura, que nos acoge de corazón. Escúchanos cada lunes en los 940M y en sus plataformas virtuales desde las 19 horas. Es nuestra cita, Hinchada Auquista. La Feroza Vino Artesanal. La Feroza presenta en esta cosecha un vino intenso, con carácter, y trae un aroma fuerte a frutas rojas maduras. Vino artesanal La Feroza, para celebrar cada día. Pedidos al teléfono 0984-808063. 0984-808063. Vino artesanal La Feroza. Comunidad Auquista, es tiempo entonces de promocionar sus emprendimientos. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición del segmento La Yapita. Iniciamos. Esta emprendedora siempre está en acción y no hace mucho tiempo desde que empezó, no ha parado de crecer y de generar interacción con sus clientes, brindando un extraordinario y delicioso servicio en su cafetería y panadería de especialidad. Se encuentra en el Parque Central del Tingo y es un lugar muy acogedor, familiar y cálido. Mara y Alejandra hacen maravillas con sus manos, y debo decirles que sus productos son una delicia. Sí, ya los probé. Cada café, cada chocolate, cada pan, bizcocho, sánduche que elaboran tienen el toque de su personalidad. Por eso han logrado llegar al corazón de sus comensales. Esto sumado a que cuentan con un rincón dedicado al Papá Aucas para rendir tributo como... Eso sumado a que cuentan con un rincón dedicado al Papá Aucas para rendir tributo como buenos hinchas, espacio que se ha dicho de paso, encanta. Esto me ha llevado a invitar en esta noche a Mara Villacorte, emprendedora auquista en acción, para que me cuente, para que nos cuente a todos, evidentemente, cómo surge este camino para implementar Dulce Villa, cafetería y panadería. Buenas noches, Mara. Hola, Lenin, buenas noches. Muchas gracias por este espacio. Bueno, pues te cuento. El Dulce Villa nace de la idea entre mi hermana y yo, mi hermana Alejandra, que somos las dueñas, de querer proponer un lugar en el que las personas puedan venir a tomarse un cafecito, un chocolate, degustar de panes tradicionales y pasar un ambiente muy ameno entre la familia, entre amigos, disfrutando y alejándose un poco del ajetreo y del ruido de la ciudad. Entonces, tuvimos la oportunidad de sacar el Dulce Villa y ahorita ya es una realidad. Llevamos 3 meses y agradecemos mucho la acogida que hemos tenido. Aparte que como hinchas de Aucas, hinchas de toda la vida, mi hermana y yo, les tenemos un espacio reservado a todos los hinchas rindiendo tributo a este lindo equipo. Entonces, para todos los hinchas y todas las personas que deseen venir, tenemos unas promociones increíbles y están invitadísimos para venir. ¿Qué tiene de distinto de las panaderías tradicionales? Lo que la caracteriza a la panadería del Dulce Villa es que nuestro pan es pan de casa. Es decir, nosotros hacemos el pan y todos los productos que vendemos en el Dulce Villa con productos frescos, con buenos productos. No utilizamos químicos y es un producto sano y rico. ¿Cuál es o fue el mayor desafío que tuviste para emprender en tu negocio? Nosotras creemos que el mayor desafío que tuvimos al momento de abrir el Dulce Villa era el cómo iba a reaccionar la gente con el producto que nosotros vendemos, es decir, con el pan de casa que ofrecemos. Y ventajosamente hemos tenido una muy buena acogida de nuestro pan, de todos los productos que vendemos en el Dulce Villa, por lo cual estamos muy agradecidas. ¿Por qué el nombre de Dulce Villa? Cuéntanos. Alejandra, mi hermana, y yo somos las dueñas del local. Y por lo tanto quisimos ponerle este nombre Dulce Villa, puesto que nuestro apellido es Villacorte y Dulce, porque queremos que la gente al momento de venir pase un momento muy dulce, muy rico, igual que se alegren con los productos que vendemos y también con lo que proponemos, un espacio de tranquilidad, de acogimiento, de relajación. ¿La gente cómo ha respondido frente a esta nueva propuesta innovadora? Estamos muy agradecidas, Alejandra y yo, con la acogida que hemos tenido con este producto, puesto que llevamos 3 meses abierto nuestro negocio y nos ha ido muy bien. La gente viene incluso de otros lugares, les gusta la atención, les gusta la propuesta que tenemos de la cafetería, lo que vendemos. Entonces, todas esas cosas de nosotros nos llenan y nos dan mucha más motivación para seguir de largo y tal vez a futuro llegar a nuevos lugares. ¿Cuál es la carta que ofrecen en tu negocio? A ver, el Dulce Villa como panadería ofrece una serie de productos de alta calidad. Tenemos en nuestra panadería pan de yema, pan injerto a 12 centavos, pan de dulce, pan de cereales a 15 centavos. Tenemos las cholitas, tenemos los panes llorones, el pan de maíz, ese tipo de panes que son muy autóctonos del Ecuador, nosotros tratamos de rescatarlos y a muy bajo precio con muy buenos elementos. También nosotros elaboramos el pan para los sándwiches de la cafetería, lo denominamos pan sanduchero. Es un pan de 23 centímetros y que es muy bueno y está a 24 centavos, por ejemplo. También en nuestra panadería tenemos bizcochos, tenemos galletas, tenemos de planchados. En los fines de semana tratamos de variar para las personas. Por ejemplo, hacemos tortillas de maíz en tiesto. hacemos quesadillas, hacemos quimbolitos, siempre rescatando las cosas tradicionales que ya no encontramos comúnmente aquí. Eso por la parte de la panadería, pero por la parte de la cafetería manejamos tres tipos de desayunos todos los días. El desayuno sanduchero, desayuno chocolatero, desayuno alemán, muy completos los tres, con un precio de $4.99. También tenemos sándwiches, tenemos variedad de sándwiches, el tradicional de jamón y queso, el de lechuga y tomate y jamón, tenemos sándwiches vegetarianos y un sándwich que lleva todos los demás sándwiches. Entonces nuestros sándwiches son de 23 centímetros, todos llevan la salsa de la casa, que es un alioli de albahaca, y están a tan solo $2, y son muy buenos. Tenemos jugos, tenemos chocolate de ambato, café pasado, tés, 15 variedades de tés para calientes, también té helado. Y lo más importante, creo, aparte del sabor, que es muy bueno, porque nos lo han dicho, es la atención y también el lugar. El lugar que nosotros proponemos es un lugar muy armónico en el que te puedas sentir muy bien. ¿Por qué crees que tus clientes siempre regresan? Bueno, nosotros estamos muy orgullosas, mi hermana y yo, de la atención que damos. Siempre resaltan eso nuestros clientes. Yo creo que esa es una de las razones, pues, porque la gente regresa a nuestro local, y también es por los productos que nosotros ofrecemos al público. Son productos, como ya lo dije antes, de muy buena calidad y a bajo costo. ¡Caramba! Y tenemos una gran promoción para los hinchas auquistas. Mara, ¿cuál es? Nosotros, mi hermana y yo, como hinchas del Aucas, tenemos un espacio dedicado justamente para este lindo equipo y para las personas que son auquistas. En nuestra cafetería los recibimos con los brazos abiertos y tenemos exclusivamente para ellos una promoción. Por la compra de 2 sándwiches completos te llevas gratis un jugo de frutas del que tú desees. Pueden encontrarnos el Dulce Villa en Instagram y en Facebook como @dulcevilla.es. Ahí pueden ver nuestra carta, pueden ver nuestros productos y pueden ver los precios que manejamos. Estamos ubicados en el Parque Central del Tingo. Si es que ustedes desean visitarnos y vienen desde Quito, pueden coger toda la autopista General Rumiñahui. Después cogen la avenida Ilaló y llegan al Tingo. No hay problemas para estacionar. Espectacular, qué buen programa que hemos desarrollado esta noche, y por supuesto nos ha permitido conocer una nueva historia de emprendimiento totalmente inspiradora. Visita Dulce Villa en el Parque Central del Tingo. Para reservas, 09822-11797, 09822-11797. Te encantará este lugar mágicamente delicioso. Yo te recomiendo. Y además nos trae una exquisita promoción para toda la comunidad auquista. Podemos visitarlo, evidentemente, sin perder un solo minuto. Visita, por la compra de 2 sándwiches, te obsequiamos un jugo natural. Por la compra, sí, de 2 sándwiches integrales, 2 sándwiches de menú, te vamos a obsequiar un jugo natural si tú indicas que, evidentemente, eres hincha de la Aucas y escuchaste la programación aquí a través de Radio de la Casa de la Cultura. Vender, promocionar, conocer y colaborar. Ven y sé parte de la comunidad emprendedora más importante del país. Generamos oportunidades únicas para tu negocio en La Yapita, un segmento de los de siempre, versión radio. Comunícate al teléfono 0999-833-925, 0999-833-925. Juntos somos más fuertes. Hasta el próximo lunes. Soy Lenin Figueroa. Un abrazo de gol. Bienvenidos al segmento Shungurira, espacio dedicado a los jóvenes hinchas de Aucas, donde compartiremos anécdotas, experiencias, habilidades que tengas y puedas hacerlas por el ídolo del pueblo. Cualquier cosa que tú puedas hacer, compartiremos para que más hinchada conozca tu pasión por Sociedad Deportiva Aucas. Recuerda, Isis Morales te acompañará en el segmento Shungurirana. Bienvenidos todos. ¡Vamos a disfrutar! Aucas de mi vida, Aucas de mi amor. Laucas es para valientes. Vas a sufrir más que reír con esta camiseta, pero te vas a enamorar. Yajaira Velastegui. Muy buenas noches, me presento, mi nombre es Isis Morales, bienvenidos al segmento Xungo, Oro y Grana, espacio dedicado a los jóvenes hinchas de Aucas. Si tú eres uno de ellos, te invito a que me escribas a mi número de teléfono al 0999-867069 o a mi correo electrónico que es isismorales2922@gmail.com. No te olvides. Bueno, la noche de hoy me encuentro con dos amigos hinchas de Aucas. Me encuentro con Byron Suárez, de 27 años, que trabaja en un laboratorio ambiental, y con Jonathan Fonseca, de 26 años, que actualmente estudia ingeniería automotriz en la ESPOCH. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, muy buenas noches. Mucho gusto estar en el programa. ¿Qué tal? Bueno, verán, yo como ya les investigué un poquito por ahí, ya hice mis contactos. He visto que ustedes dos tienen muchas cosas en común, como una de ellas es que se hicieron hinchas de Aucas por sus abuelitos, ¿no? Entonces, Byron, cuéntame un poquito de cómo fue esta experiencia que tuviste con tu abuelito y te hiciste hincha de Aucas. Muy buenas noches con todos. Como tú lo dijiste, soy Byron Suárez, estudié ingeniería ambiental, trabajo en un laboratorio ambiental. Bueno, mi experiencia fue única porque la mayoría de mi familia es hincha del Aucas. Mi abuelito que falleció también fue hincha del Aucas. Mi abuelito paterno, ¿cuál era su nombre? Mi abuelito materno también es hincha del Aucas, mis tíos son hinchas del Aucas, mi papá es hincha del Aucas. Mi abuelito que falleció es José Suárez. Y mi otro abuelito es Jaime Tituaña. Ellos son ambos, el uno era hincha de Aucas, mi abuelita sigue siendo hincha de Aucas. Mi abuelita me contaba igualmente sus anécdotas de cuando él era pequeño, cómo se trataba de escabullirse en el estadio del Arbolito para ver los partidos del papá. Me contaba de algunos jugadores de antaño, como era el más recordado, Pocito, Gonzalo Pozo Ripata, que era zurdo. Mi otra abuelita también, por su edad, tampoco no podía asistir al estadio. A mí me llevaron al estadio desde muy pequeño. Desde ahí tuve una afición grande por el Aucas, que hasta incluso empecé a investigar y a pensar por qué le dicen papá. Genial, genial, chévere, saber que tienes una gran familia con buenos gustos, sobre todo, ¿no?, por el equipo. Y tú, Jonathan, ¿qué tal? Igual me dijiste que tu abuelito te llevaba al estadio igual de pequeño y veías el partido. ¿Cómo te llegaste a enamorar de este equipo? Cuéntame un poquito. Bueno, muy buenas noches con todos. Nuevamente es un placer estar en el programa. Y sí, como te estaba contando, yo soy hincha de la Aucas es por mi abuelito, César Abel Rosales. Lastimosamente falleció en noviembre del 2020. Y bueno, como te contaba, él me llevaba al estadio. Había veces que mi papá no me podía llevar al estadio y me decía, no hay problema, le llamo a tu abuelito y que te lleve. Y se daba así, me llevaba él al estadio y poco a poco fue naciendo el amor por el equipo y hasta la fecha. Lastimosamente, desde la cuna hasta el cajón. Desde la cuna hasta el cajón. Lastimosamente, mis tíos, mis primos, ellos no son hinchas del Aucas. Soy el único hincha del Aucas, pero... Eres el único con buenos gustos, tranquilo. Bueno, eso sí. Mi familia, en lo personal, como decía mi mamá, mi papá, ellos sí son hinchas del Aucas. También tengo a mi hermano que tiene 14, bueno, va a cumplir 15 años y él también es hincha del Aucas. Sí, lo rescaté. Los dos únicos racionalitos. Sí, literal. Ustedes dos son amigos, me dijeron que por lo que se conocieron, me parece que en Barra de Armagedón, que pertenecían antes, igual con Yajaira. ¿Cómo se hicieron ustedes dos amigos? Cuéntame, Byron, ¿cómo le conociste? ¿Qué tal? ¿Al principio te cayó? ¿O dijiste, no, yo también no me voy a llevar? dale, Jonathan, cuéntame tú. Bueno. ¿Cómo le conociste a Byron? Con Byron nos conocimos, fue por Yajaira. La verdad, soy más amigo de Yajaira, ya que éramos compañeros en la escuela. ¿En qué escuela estudiaste? Perdón. Estudiamos en la Escuela Superior Politécnica, perdón, en el Instituto Técnico, en el Instituto Policía Nacional, en la policía, sí. Ahí estudiamos en la escuela y desde pequeños le defendíamos a la UCAS de todos. Bueno, nos volvimos a encontrar con Yajaira en el estadio y ella ya era mi amiga de Byron. Entonces nos presentó y surgió la amistad. Es que al ser hinchas de la UCAS, más que una amistad, es una hermandad. Simplemente eso. Claro, definitivamente creo que los hinchas de UCAS que nos hemos caracterizado por ser más amigos, más hermanos que amigos, perdón. Entonces, es chévere saber que hay amistades que se forman por el equipo, ¿no? Entonces, sí. ¿Tú has ido a los tours de AUCAS, o sea, con AUCAS, o no han viajado? Byron, cuéntame, ¿has viajado a algún lugar para apoyar a AUCAS? Sí, me acuerdo que cuando era niño, más o menos de unos 10 años, 11 años, a los partidos que jugaba el AUCAS en segunda categoría en Tabacundo, en Sangolquí, en otras ciudades más, viajábamos a ver a papá. Mi tío era el que siempre me regalaba las camisetas, me compraba las camisetas, mi papá a veces me apoyaba para las entradas. Ya cuando fui creciendo, yo mismo me daba mis maneras para yo conseguir dinero para ir al estadio. Cada vez que se podía, porque a veces ya no tenía plata y ya no me gustaba eso de estar pidiendo a mi papá, porque me volví un poco independiente desde muy pequeño. Entonces, ya cuando ya empecé a trabajar, de igual manera ya asistía al estadio más recurrentemente. Igual yo trabajaba en Riobamba y ahí también salíamos con Jonathan a ver el partido contra el Olmedo, que incluso ese día perdió 2-1. Recuerdo clarito ese partido, que hasta incluso empezó a llover. Hasta Diosito llora cuando pierde el AUCAS. ¿Quién? Recuerdo, no, si es el, imagínate si es el ídolo del pueblo, o sea, ¿quién no va a llorar? Y verdad, recordando esa vez del partido, ese día yo me salí, no fui a clase de inglés. supe que jugaba el AUCAS y dije, ya nada. El AUCAS es primero, primordial. Sí, falté a la clase de inglés. Ahí nos contactamos por Facebook para asistir al estadio. Sí. He tenido grandes anécdotas ustedes dos. Ya imagino con Yajaira, los tres, el trío inseparable. Si fueras con Yajaira, lo que hizo una vez solo por el AUCAS también esa mujer. Justo era, bueno, ahí también le conocí por el Facebook. Le mandé solicitud y empezamos a conversar. Más fue por el AUCAS igual. De ahí quedamos en salir. Que tienen las redes. Quedamos en salir un 6 de febrero, me acuerdo que era del 2013. Cuando el AUCAS todavía estaba en segunda categoría, hicieron justo el aniversario en el estadio del AUCAS, en las afueras, hicieron el aniversario. Entonces ahí nos vimos con Yajaira en el centro sur, y ahí nos fuimos al estadio. Y ahí justo le hice subir a la tarima a que baile el baile de la botella. Participó en eso y ganó un encendedor, esos que se pone aquí en la camiseta. Y me acuerdo también que salió el Potro Figueroa, y esa mujer es amante del Potro Figueroa, es enamorada del Potro Figueroa, que si es que ella le dice seamos novios, le deja el novio actual y se va con el Potro. Y recuerdo que le dije al Potro, oye Potro, aquí tengo a tu fan número uno, esa mujer te ama. Y le presenté pues a Yajaira, y Yajaira emocionadísima, hasta se puso a llorar. Le abrazó como no tienes idea, le dijo cuánto le amaba, le firmó la camiseta, incluso tiene una foto en el extra de ella con el Potro firmándole la camiseta. No sé si eso te contaría Yajaira, pero eso es algo que ella dice que me odia por eso. Un secreto. Yo sé que no te odia a ti, te va a amar por lo que hiciste, porque imagínate, Potro es su mayor ídolo. Y tú le presentaste, ¿cómo estuviera emocionada? Yo tuve la oportunidad de conocerle de igual de manera al Potro, porque por lo que yo era chiquita y viajaba así, y el papá de Potro se llevaba bien con la barra que yo pertenezco, que es Guardia Oriente. Por ejemplo, el papá, una vez que viajó en el tour, pues. Ya. Y entonces el papá del Potro viajó con nosotros. Entonces, al terminar el partido, Potro obviamente le fue a ver al papá, ¿no? Como se debe. Entonces ahí tuve la oportunidad de conocerle más de cerca y tomarme una foto con él. Yo era chiquitita, Dios. O sea, yo solo era así, sonreía a la cámara. Era emocionada porque le conocía al Potro yo también. Entonces, a ver, Jonathan, tú cuéntame, ¿cuál es la mayor locura que has hecho por el ídolo? La mayor locura. Bueno, he viajado hasta Ibarra, he viajado hasta Guano, y la mayor locura fue la que te conté, la que falté a clases por irme al estadio, a Lentalia, papá. Esas son experiencias inolvidables que se va y, creando, ¿no? Por cierto, todo por el equipo de los amores. Por cierto, también recuerdo que cuando Aucas subió nuevamente a la Serie B, cuando jugó contra el Pilagüentío, no pensé en nada, simplemente se acabó el partido, celebramos y me salté la malla, me pasé a la cancha y me abracé con el Potro y tengo una foto con el Potro, incluso mis madrinas me hicieron una gigantografía y la tengo en Quito. Son locuras que se hace por el equipo. Claro, son igual experiencias que se van adquiriendo, ¿no? Y tú, Iron, cuéntame, ¿cuál ha sido la mayor locura que has hecho por el ídolo? Creo que lo más lindo de todo fue haberme ido al estadio de la Liga y meterme a la barra de la Liga justo al lado de la Muerte Blanca y gritar el gol de Lauca sacándome el bus y que mostrando la camiseta y gritarles enfrente de todos ellos el gol. Y justo después la Liga, justo este man del Angulo nos empata casi a los últimos minutos. Pero me dio la mayor satisfacción haberle gritado en tremenda barra de la Liga el gol de Lauca. Y están entre todos los liguistas ahí viéndome gritar. A eso le llamo ser el éxito. Dicen que arrecho nunca muere y si muere, muere arrecho. Exacto. Ay, Dios, claro. Ustedes la plena que me han hecho reír y han tenido bastantes locuras que si nos pusiéramos a hablar de todas las que han hecho, nos demoramos todo el programa, la verdad. Y ahorita cambiando. Son cosas alegres, pero así mismo hay cosas muy tristes de ser hincha del Aucas. Pero son cosas que uno le llenan y el amor crece. Claro, más son las alegrías que uno se tiene con Aucas. O sea, bueno, en parte cuando pierde Aucas obviamente es una tristeza fatal. Pero el amor y la garra que tenemos por el equipo, eso no se va a perder nunca, ¿no? Entonces, a ver, Jonathan, cuéntame, ¿tú qué con lo que estás estudiando, qué harías por Aucas? Con lo que estoy estudiando, bueno, siempre he tratado de hacer las cosas que traten de involucrar, como decía, al equipo. Me acuerdo cuando estaba en la escuela, en el colegio, nos enviaron a hacer un carrito que muestre las luces, lo que es luces altas, bajas, direccionales, que es con respecto a mi carrera, ¿no? Entonces, yo sin pensarlo dos veces empecé a fabricarlo, empecé a hacerlo, y le empecé a pintar con los colores, le empecé a poner los stickers de Laucas, y el día de presentar le puse el celular y puse las canciones de Laucas, y le dije, Inge, licenciado, aquí está mi deber, y le mostré, y fue chévere. De seguro te puse un 10, ya exonerado de los exámenes, todo deberías de haber estado tú. Bueno, eso no dijo él, pero bueno, así es, esa era la idea, el trabajo estaba bien hecho. Bueno, lo importante, algunas veces nos comparten nuestro amor y nuestra de los jóvenes y de la hinchada de Aucas, ¿no? Pero pues lo importante es saber que Aucas tiene una hinchada fiel y que nunca la va a dejar. Y tú, Iron, cuéntame con lo que ya estás trabajando, ¿qué harías por Aucas? ¿O qué podrías hacer? Chuta, es que casi mi carrera no se involucra mucho con el ámbito deportivo, ¿no? Lo único que se podría hacer es la fabricación de uniformes ecológicos, más que todo. Sería una buena opción. Ajá, sería bueno investigar todo eso para ver qué tipo de material reciclable se puede utilizar para fabricación del equipo deportivo y todo eso. Es sorprendente primordialmente. ¿Cómo se pueden ir haciendo las cosas? Con lo que trabajo, obviamente, ya cuando volvamos a las escuelas. Eso sí. Ay, obviamente ya cuando se vuelva a la normalidad todo esto, obviamente apoyar al equipo asistiendo a los partidos que se puede asistir cuando sea de local, ¿no? Llega, aunque mi trabajo es de viajes constantes, entonces ahora sí, cuando pueda ir al estadio, de poder ir. Pero mientras pueda, de ir a apoyar al Aucas, a la General Central, se ir yo. Ahí es más bonito escuchar de cómo los abuelitos putean a los jugadores. Cómo les gritan para que jueguen bien. Es más satisfactorio eso, ver todavía esas personas de tercera edad que sienten esa misma pasión como cuando eran jóvenes. Es muy, muy lindo poder ver todavía ese sentimiento que llevan nuestros abuelitos, nuestros papás hacia el equipo. Claro, es satisfactorio, se podría decir, ver que Aucas tiene no solo hinchada de tercera edad, sino al momento ya se estaba, como nosotros jóvenes, se está haciendo Aucas de más generaciones, abuelitos, niños, jóvenes, adultos, de todo un poco, hasta bebés, y antes de que nazcan también. Esa de antes de nacer era yo, Incluso mi porque hermano. les cuento que yo también era, toda mi familia prácticamente es hincha de Aucas, pueden decir, toda mi familia es hincha de Aucas, mi abuelito, mi bisabuelito que fue, mi papi, mi mami, mis hermanos, toda mi familia, mis tíos, mis tías, mi abuelita. Entonces yo desde el vientre de mi mami, ya, yo sabía que yo iba a ser, mejor dicho, los tres, mis tres hermanos ya sabían que íbamos a ser hinchas de Aucas. Sí o sí, nos gustan, aunque la verdad no fue algo difícil de convencernos, porque Aucas, con el pasar del tiempo y con lo que yo fui creciendo, me fue igual enamorando y creo que es lo que nos apasiona a todos, aunque no tenga ningún título, ninguna copa. Creo que es la hinchada fiel y la garra y el corazón que meten los jugadores por el equipo, ¿no? Eso sí, aunque necesitamos otros 10 o otros 11 potros ahí en el equipo para que sientan mejor la camiseta. Aunque últimamente el apellido Figueroa se ha apoderado de Aucas, porque Eso te el iba a negro también es un decir. excelente jugador, un crack en la cancha. Imagínate que de delantero con el potro Figueroa hay una dupla mortal ahí. Indestructible, imparable. Sí, es verdad. Claro. Bueno, chicos, la verdad me he divertido bastante hacerles esta entrevista. Son unos chicos realmente geniales que han hecho bastantes locuras por el equipo y creo que es lo importante que es la pasión y la constancia que llevan con Aucas, ¿no? Que es lo primordial que tenemos hoy en día que ser hinchas fieles, más no noveleros. Entonces, les agradezco mucho por esta entrevista. Muy sueltos, muy chéveres, simpáticos los dos, por cierto, alguna chica interesada. Ahí me escriben. Y ya para terminar, les quiero volver a repetir mis redes sociales, mi número de teléfono, si me quieren contactar. Eres un hincha joven de Aucas, si quieres contarme experiencias, anécdotas, lo que has hecho por el ídolo del pueblo, te invito a que me escribas al 0999-867069 o a mi electrónico que es ismorales29@gmail.com. No te olvides. Gracias. Hasta la próxima. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Lávate las manos, mi hermano, y con mucho jabón, campeón. Vecinos, vecinas, lávense las manos después de ir al baño y antes de entrar a la cocina. Quédate en casa. Las manos, lávate las manos. Jabón. Lávate con mucho jabón. Después de toser, te estornudar y la basura tirar. Jabón y agua clara antes de tocarte la cara. Tomasa, quédate en casa. Mashi y Rosita, no salgas de la casita. Chiquilla, siempre ponte mascarilla. Pana, pana, la mascarilla es para toda la semana. Que no te agarre ese corona. Las manos, lávate las manos. La violencia contra la mujer no está en cuarentena. Si te sientes en peligro, pide ayuda. No estás sola. Pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Vamos a Uquistas, gritemos todos de corazón. En los estadios, vamos a Uquistas, gritemos todos de corazón. Por la divisa, rojo amarilla, Aucas de este año será campeón. Por la divisa, rojo amarilla, Aucas de este año será campeón. Muchachos por la unidrana juegan al fútbol con mucha gana, ponen de fiesta sus seguidores, llegan los goles que son amores. En las tribunas grita la hinchada que vive el Aucas, Aucas campeón. En las tribunas grita la hinchada que vive el Aucas, Aucas campeón. Muchachos por la ventana juegan al fútbol con mucha gana, ponen de pieza sus seguidores, llegan los goles que son amores. En las tribunas grita la hinchada que vive el Aucas, Aucas campeón. En las tribunas grita la hinchada que vive el Aucas, Aucas campeón. En las tribunas grita la hinchada que vive el Aucas, Aucas campeón. En las tribunas grita la hinchada que vive el Aucas, Aucas campeón. Adelante, adelante muchachos. Adelante a luchar con valor, conquistamos la cumbre orgullosos, sin soberbia pero con mucho honor. La victoria que todos buscamos es más grande la de hoy. Tus rivales no son enemigos, son hermanos que también sueñan triunfar. Amarilla, cual sol luminoso, con la roja tu sangre arderá, y en la cancha con fiebre un golazo, de esta hinchada te quiere cantar. Por Pichincha y la patria te nombra, no desmayes, no claudiques jamás, siempre Aucas tu nombre glorioso. En el corazón del pueblo vivirás. Aucas de mi vida, Aucas de mi amor, Aucas ahora y siempre serás el campeón. al sol luminoso, con la roja tu sangre arderá, y en la cancha con fiebre un golazo, esta hinchada te quiere cantar. Por Pichincha y la patria te nombra, no desmayes, no claudiques jamás, siempre Aucas tu nombre glorioso, en el corazón del pueblo vivirás. Aucas de mi vida, Aucas de mi amor, Aucas ahora y siempre, ahora y siempre serás el campeón. Hoy siempre somos la ilusión, somos la garra, jugamos con el mismo pensamiento, unidos por un solo sentimiento, del rojo y amarillo nuestro Aucas. Aucas, Aucas, garra y corazón, Aucas tu coraje, grita la afición. Aucas, Aucas, garra y corazón, Pipo Atahualpa. Ante 40.000 espectadores hace su entrada triunfal. El ídolo del público quiteño y toda su hinchada de pie le recibe con el estruendoso grito de ¡Aucas! Con fuerza popular, para mi equipo es el grito triunfal, que vive el Aucas campeón. Para mi equipo es el grito triunfal, que vive el Aucas campeón. Porque tradición y la tribalón no mueren en el alma del pueblo jamás. El estadio vida de fiesta cuando el Aucas sale a jugar. El estadio vida de fiesta cuando el Aucas sale a jugar. Aucas, soy fanático de Aucas, todos cantan viva Aucas, el campeón se llama Aucas, vamos todos con el Aucas. Sabrosito, moviendo el esqueleto, los auquistas. Aucas, los de Liga dicen Aucas, las pollitas cantan Aucas, y los chullas dicen Aucas, el campeón se llama Aucas. Sabrosura, eso mi vida, auquistas. Soy de Aucas, hincha de Aucas, con orgullo, con fuerza popular. Para mi equipo es el grito triunfal, que vive el Aucas campeón. Para mi equipo es el grito triunfal, que vive el Aucas campeón. Porque es tradición y valor, no muere en el alma del pueblo jamás. El estadio vida de fiesta cuando el Aucas sale a jugar. El estadio vida de fiesta cuando el Aucas sale a jugar. Aucas, soy fanático de Aucas, todos cantan viva Aucas, el campeón se llama Aucas, vamos todos con Aucas. Así, pollitas lindas, el Aucas invita a mover el esqueleto. Aucas, los bendiga dice Aucas, las pollitas gritan Aucas, los chullas cantan Aucas, el campeón se llama Aucas. El Aucas sale a ganar, porque nunca sus hinchas, el Aucas va a defraudar. El Aucas, es garra y tradición. El Aucas, mi equipo de corazón. ¡Y que viva el Aucas! Sale a ganar, porque nunca sus hinchas, el Aucas va a defraudar. El Aucas, es garra y tradición. El Aucas, mi equipo de corazón. Es garra y tradición. El Aucas, mi equipo de corazón. ¡Eso! Es garra y tradición. El Aucas, mi equipo de corazón. Copinica la pelota por la mitad de la cancha. Viene saltando Gonzalo Vega, toca de primera. El puro tiro de la puta zurda. Entra la meta, la bandera para mí. Se mete con el balón en el centro. Entra, se va a tirar la primera de golpe. equipo del Ecuador, Aucas. Aucas quien hace bailar en todas las canchas del mundo. Para arriba el Aucas. Aucas es fútbol costeño de gloriosa tradición. Aucas es garra y coraje con madera de campeón. Siempre barco señorío, equipo preferido por toda la afición. A veces en la goleada, al grito de la hinchada, que viva su color. Pa' arriba, Aucas, pa' arriba, pa' arriba, Aucas, pa' arriba, pa' arriba, Aucas, pa' arriba, pa' arriba, Aucas, pa' arriba. Arriba, Aucas, arriba, arriba, Aucas, arriba, arriba, Aucas, arriba, arriba, Aucas, arriba. Y aquí viene el equipo más querido del Ecuador, Patroncito Aucas, arriba el Aucas. Aucas es fútbol costeño de gloriosa tradición. Aucas es garra y coraje con madera de campeón. Siempre va con señorío, equipo preferido por toda la afición. A veces en la goleada, al grito de la hinchada que vibra su color. Arriba, Aucas, arriba, arriba, Aucas, arriba, arriba, Aucas, arriba, arriba, Aucas, arriba. Siempre presente, va donde tú vas. Eres nuestro equipo, tenemos confianza y la esperanza de verte triunfar. Ver tu camiseta, bella de orígrana, que gana y gana, siempre va a estar. Ya tienes que darte una vuelta olímpica, ahora sí te tienes que reivindicar. Arriba mi Aucas, esta es la ocasión, por algo tú quieres pasta de campeón. Arriba mi Aucas, tienes que ganar, por algo en tus filas tienes puro gran. ¡Goza, niño Aucista, ahí te sirva! Siempre lo mejor, el doctor Rosero, buen presidente, es un caballero de gran punto. pasado, ya en el Ecuador, en todo sentido ha colaborado, mostrando su dote de grado. Arriba mi Auca, desde la ocasión, por algo tú tienes falta de canción. Arriba mi Auca, tienes que ganar, por algo en tus filas tiene puro crack. Y Ovación dice, hoy en el Salvador la meta. Para el equipo oriental, el árbitro sanciona la falta. El H parte de para atrás del cuero del recado sobre la zurda. Es el mal jugador de la Atahualpa. Le va a pegar cinco hombres en la barra de la camisa. Tiene Ceballos, tiro al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Los de Siempre. Los de Siempre. Tradición de toda la vida. Escúchanos todos los lunes a las 19 horas.